como palitos de merluza. Escarchan las diástoles. Desnudas cuando sudas, no huelen tus budas cuando las anudas para ahorcarme. Cambiar con una musa. Excusas para darte hostia. Un tren sin vía no descarrila. Un sol a pilas. Las alas que ansías ver de ella cuando son axilas. Aspereza en las papilas gustativas. Presioneto más su IVA. Olor a saliva. Espuma de rabia baña mi bahía. Muescas en tabla mordida. Cantos de nórdica valquiria junto a Georgie Dan espía. Entre palmeras y fina arena y se convierte en selva negra. El alma si anhelas lo que no llega. Eterna chimenea fría, piedra que siempre será piedra, tallada sonrisa concisa aun conociendo que es tan solo piedra lo que miras, piedra conocida 10,000 veces tropezada. Carmín hecho de lava, cerrada habitación vacía. A veces piedra como a veces mantequilla, según con que la bañe un manantial de lágrimas o de saliva. Desnudo se te notan mucho más todas las dioptrías. Vestía, se te ve el nudo a un puesto y su recuerdo me da grima. Torsos náufragos, soga en Boston. Cuida el bolso, gozo esa respiración de horror. Con razones condenados buscan mensajes al dorso. Sexo sin rostro, sale el monstruo, gozo oliendo, imagino el sabor. Te entierro gusanos a un palmo del pecho, despecho te amo. Te guardo un lugar a mi lado, cercano al deseo, recuerdo te llamo. Encarcelado por una felación sin labios. Sin pasión, sin tacto, sin embargo, siguen quedándome manos. Náufragos con megáfonos encadenados al cuerpo. Diapasón que lanzo agudo al bulto, al mundo así retuerzo. El mar y la tormenta comparten. En rabia. Combate en tablas, tu lengua es para mí un continuo almuerzo, así no hablas. Eterna hemorragia no mancha la sábana. Adoro tus babas. No existe ninguna magia en la gimnasia, sudar sin ganas. Visto chirlaba, por ti le di libertad, intenta. Desgarro vaginal con saliva se lava. Algo. Clavar el cuchillo hasta el mango. Metal oxidado sobre sábana gris marengo. Tensar tu silencio. Trozos de recuerdos tengo y no los quiero. Vendo, me desprendo por desprecio de ellos. Quito el polvo al espejo, escupo tu nombre con un solo dedo. Con la mano intento borrarlo, si no puedo tendré que romperlo. Siento el vacío de una tormenta que se lleva dentro. Aprieto los dientes, camino hacia el centro de un pensamiento abstracto. Nenúfares, dígitos, cosas como tu cuello. Quemo lo explícito, rechazo tu tacto, espero tu ruego. Estalactitas de caramelo, conoces ya el sabor del cielo. Añila atmósfera y deseo, bondad con un estómago. Grietas ásperas, cuerdas se abrazan entre ellas. Si es que te veo como en un juego. Trozos de un mañana pegados con cinta americana. Retales, trozos, piedras, olor a goma quemada.